pasamos entonces con la comunicación con Carmen María. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días, Alama. Todos los oyentes saben que yo también tengo espondilitis anquilosante y que esto en realidad no es ninguna entrevista porque no hay nada establecido. Saldrá, bueno, pues lo que tenga que salir, ¿te parece? Claro que sí. Bien, mira, una de las cosas que yo quería salir a sacar a reducir es los inicios de la enfermedad. Porque yo particularmente, igual que muchos que están diagnosticados de espondilitis, se pasan pues una media de 10 años sin ser diagnosticados. En mi caso fue así, más de 10 años, yo creo que fueron unos 12 años. Entonces estuve con muchísimo dolor, mucha rigidez por las mañanas, pero como digo yo lo pasé a pelo. A pelo en el sentido de que, como yo en teoría no tenía nada, yo no tenía diagnóstico, tampoco tenía medicación. Y fue bastante duro, muy duro. ¿Cuál fue tu caso? Bueno, pues mi caso fue parecido, pero yo tuve más suerte, por llamarlo así, porque a mí se me diagnosticó aproximadamente en unos 4 o 5 años. Entonces, bueno, mi proceso inició prácticamente, yo creo que como el que tiene cualquier espondilítico, que es con unos episodios de lo que pensaban los médicos que eran ciáticas, que luego pues a raíz de muchísimas pruebas y de un peregrinaje por hospitales y clínicas, etcétera, pues se descubrió que era espondilitis. Entonces, sí. En mi caso, a mí pues se me trató para el dolor, para ciática, para lumbalgias, para cosas que no eran realmente lo que yo tenía, pero en parte pues me calmaban un poco el dolor que yo tenía en ese inicio. Yo recuerdo que aproximadamente pasaron 4 años hasta que un rehabilitador, porque realmente a mí no me diagnosticó ni un traumatólogo ni un reumatólogo, un rehabilitador que era un señor al que yo acudía pues cada cierto tiempo para hacer rehabilitación por las dolencias que tenía, que viendo que yo no encontraba mejoría, pues me puso en una receta el nombre de espondiloartropatía, espondilitis anquilosante, y yo le pregunté qué era eso, y recuerdo que me dijo que era algo que esperaba que yo no tuviera. Y bueno, este señor me mandó a la reumatóloga, que hoy en día es una de las médicas que me trata, y efectivamente a raíz de ese escrito en ese papel fue cuando ya se me hicieron las pruebas adecuadas para averiguar si realmente esa era la enfermedad que yo tenía. Y en realidad, ¿cuáles son las pruebas adecuadas? Porque yo durante esos 12 años me estuvieron haciendo radiografías y no veían nada. Estuvieron haciéndome resonancia magnética, TAC, y tampoco veían nada. Sí que veían pues ciertas limitaciones en la zona lumbar. Lumbar, de la sacro y la pelvis, sí. Sí, es. Sí. Lo único que después, con una simple radiografía al cabo de los 12 años, fue cuando lo vieron. Y, claro. Digamos que cada quien tiene su propio procedimiento para diagnosticar la enfermedad. Sí, claro, su proceso. Pero bueno, realmente hay una cosa que es importante, esto que preguntas, porque normalmente la espondilitis anquilosante es una enfermedad que tarda una media de unos 10 años en dar la cara en las pruebas diagnósticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona puede tener espondilitis, lógicamente cuando estás en el inicio de la enfermedad, los síntomas no son tan evidentes, y con una simple radiografía o con una resonancia magnética o con un TAC, no, lo normal es que no se hallen evidencias de la enfermedad. Entonces, normalmente hay otras pruebas, complementarias, como son las analíticas. Hay un antígeno que es el HBL27, que es un antígeno en sangre que en la gran mayoría de casos de personas que tenemos espondilitis anquilosante sale positivo. Es un marcador de enfermedad reumática. Yo, por ejemplo, lo tengo negativo, sí, a pesar de tener diagnosticada la enfermedad. Sí. Luego hay otras pruebas, como por ejemplo la gammagrafía ósea, en la que se puede ver a un nivel muy interno la inflamación que hay en determinada parte del cuerpo, en determinadas articulaciones. Y eso supongo que unido pues a la experiencia de los médicos que tratan este tipo de enfermedades, pues pueden hacer un diagnóstico un poco más rápido que basándose en radiografías y en otras pruebas que tardan mucho más en poder dar la cara en firme de la enfermedad. Ya, ya. Y después, cuando pasas a la reumatóloga, todo el proceso ya fue sobre ruedas. Me refiero que si ya empezaste a encontrarte mejor, ¿cuál fue el tratamiento? Mi caso ha sido y es un poco especial porque, desgraciadamente para mí, no han encontrado medicación que haya funcionado para ni para paralizar la enfermedad ni para aliviarme los dolores que padezco por ella. Entonces yo recuerdo que en un inicio, una vez que se me diagnosticó la espondilitis, pues empecé a recibir todo tipo de antiinflamatorios que no me hacían nada. Entonces era un continuo ir y venir a la médica para que me cambiaran la medicación y bueno, siempre intentando pues encontrarme bien, cosa que realmente no conseguía al 100%. Sí. Bien, es cierto que en ese inicio, yo hablo de mí particularmente, pero creo que puedo hablar un poco en general. Cualquier persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad como la nuestra, es una enfermedad degenerativa, claro, en un principio pues te cuesta un poco aceptar que tienes esa enfermedad, es como que te lo dicen, pero como que no te lo crees mucho. Entonces intentas hacer una vida como la que has hecho hasta el momento, y es quizá una de las cosas que hace que no encuentres mucho alivio con la medicación, porque realmente es una cosa añadida que hasta ese momento no tenías, y claro, tienes que empezar a contar un poco con ella. Sí, sí. No es que fuera la cosa sobre ruedas, pero lo que sí que es cierto es que una vez que ya tienes esta enfermedad diagnosticada, ya tienes un contacto continuo con tu médico, que es el que te asesora, el que te intenta ayudar, ya no solamente con medicación, como con normas de higiene postural, como con ejercicios de rehabilitación o de movilización, etcétera, etcétera. Entonces quizá pues empiezas a controlar un poco más lo que te está pasando. Bien, sobre eso que estás hablando de cambiar nuestros mecanismos, nuestra forma de vida y demás, bueno, yo creo que es un tema muy amplio y que te das cuenta de, bueno, de las resistencias que has querido poner. Sí. Pero creo que eso tenemos que hablar después. Cuando te diagnostican espondilitis anquilosante, tú dices que te resistes un poco a creértelo. Yo lo que recuerdo es que después de 12 años yo me puse muy contenta. Dirás, bueno, qué tontería. Sí, es posible, qué tontería, pero yo estaba muy mal. Y entonces, claro, igual que muchas personas que están muy mal, cuando ya por fin les dicen que tienen una enfermedad, aunque resulte un poco ridículo o estúpido, ya que te digan que tienes algo que tiene nombre y apellidos, pues es muy, muy importante. Bueno, porque yo no lo veo ridículo, yo lo veo lógico. Sí, claro. Entonces, después de ir a tantos médicos que te digan que no tienes nada o que, bueno, que sí, tienes ciáticas, lumbociáticas, incluso en mi caso estuve, bueno, pues de esos 12 años, yo creo que durante 8 años tuve uveitis anterior, que es una de las manifestaciones de la espondilitis. Otros síntomas. Sí, yo tenía como dos brotes anuales, entonces seguían insistiendo en que, bueno, para mí es muy evidente ahora, pero en aquel entonces insistían en que yo no tenía nada. Incluso tengo un pequeño informe en el que un reumatólogo privado me escribe que fulanita de tal no tiene espondilitis anquilosante femenina, además recuerdo que ponía. Bueno, con independencia de eso, una vez que llega el diagnóstico y nos ponemos contentos, entre comillas, llega la medicación, y por supuesto que la medicación, al menos a mí, tampoco, incluso gente que yo conozco que no, bueno, en época de mucho dolor no hay nada que te lo quite, eso es cierto. Y yo recuerdo también que en época de muchísimo dolor yo estoy como 3 horas, solamente puedo estar 3 horas en la cama durmiendo, cosa que es pues muy muy fastidioso, porque bueno, pues que no tienes descanso y las mañanas son bastante bastante desagradables. ¿Cómo son tus mañanas, el despertar, esa rigidez y ese dolor? Bueno, yo ahora no tengo mañanas, yo tengo días completos, Ya. porque ahora mismo estoy en un brote bastante fuerte y bueno, pues lo que dices tú es otro síntoma más que es muy común, es la rigidez. Entonces, la cama se está bastante mal porque no podemos mantener una posición fija durante periodos prolongados de tiempo y cuando hablo de prolongados, pues a lo mejor es de 2, 3 horas. Entonces, pues yo me despierto con muchísima rigidez en el cuello y en la lumbar y esto pues me produce pues tener que estar tranquila y dejar que mi cuerpo tome su tiempo para empezar a, digamos, hacer un pequeño calentamiento para aguantar el día. Sí. Entonces, pues me imagino que le pasará a muchísimas personas cuando ya tienen la enfermedad, pues el tiempo que la tenemos tú o que la tengo yo. Antes comentabas un tema que creo que es muy importante y muy interesante, al menos algo que ha marcado mucho mi vida, y es en el sentido de que cuando tienes un diagnóstico y ya te crees que bueno, que lo tienes y que tienes una enfermedad, y a que en un principio estás un poquito ciega, pues a medida que va pasando el tiempo te das cuenta de que la vida que llevabas antes, pues no eres capaz de llevarla. Claro. Bueno, yo sé que mucha gente, muchas personas han mejorado y bueno, pues han rehecho su vida de alguna manera, siguen con su trabajo. Incluso, bueno, tengo que mencionar aquí a, bueno, alguien, un espondilítico que se ha puesto en contacto conmigo, que me parece una historia de superación también muy importante, en la que él, bueno, pues a él antes le gustaba mucho hacer ejercicio, él, bueno, pues corría maratones y demás, y bueno, pues de sentirse fatal a tener que dejarlo todo, pero luego afortunadamente ha rehecho ese ejercicio. Estupendo. Sí, después leeré un texto que me ha enviado, que tengo que leerlo en antena. Lo que te decía era que, bueno, pues hay personas que nos empeñamos, quizá porque según el perfil de persona que yo conozco de espondilítica, somos muy exigentes con nosotros mismos, somos muy perfeccionistas, bueno, pues somos, digamos que somos un poco especiales. Que esa misma rigidez que tenemos en el cuerpo es una especie de manifestación que tenemos en nosotros mismos, la rigidez de que las cosas tienen que estar bien hechas, yo tengo un trabajo y tengo que dar al 100%, etcétera. A mí ese fue un verdadero problema para mí, porque durante muchos años no lo quise ver y yo me esforzaba, yo fui como, bueno, la supermujer de la que hablo siempre. De alguna manera yo no quería escuchar al cuerpo. Mi cuerpo me dolía muchísimo, yo no dormía, yo estaba muy mal, muy mal. Pero yo no sé si era por mi juventud, yo tiraba hacia adelante y creo que fue un error que cometí. Bueno, al menos visto desde este punto de vista. Desde este momento. Exactamente. ¿Cómo fue esa adaptación tuya? ¿Qué ocurrió en tu vida diaria, tu trabajo, demás? Pues por lo que cuentas y por lo que sé, exactamente igual. Yo cuando me diagnosticaron la enfermedad, pues fue como ponerme un velo delante y yo tomaba la medicación, pero yo seguía pues haciendo todo y más Sí, de lo que hacía antes. sí. Entonces yo continué trabajando, yo continué pues con una actividad muy importante porque siempre he sido una persona muy activa. Sí. También soy una persona tremendamente responsable y bueno, pues no me di cuenta realmente de que tenía que parar hasta que pues pasó mucho tiempo, pasaron más años y lógicamente pues mi cuerpo se ha ido deteriorando en ese aspecto de la enfermedad y bueno, pues yo seguí empecinada en seguir trabajando, en seguir haciendo, en seguir dedicándome a mi casa, en seguir siendo Carmen la que podía con todo y llegó un momento pues que de nuevo mi cuerpo dijo hasta aquí has llegado. y fue hace 3 años, ahora hace 3 años justos prácticamente, que bueno, esto ha desencadenado pues una serie de dolencias añadidas a la espondilitis y pues tuve una caída y tuve que volver a frenar en seco. Y ahora realmente es cuando me estoy dando cuenta de que tengo que empezar a pensar más en mí y no estar tan pendiente de ser perfeccionista, porque no es realmente el ser perfeccionista. Yo creo que es más que la perfección, son las creencias y las enseñanzas que tenemos de que tenemos que trabajar, de que tenemos que llegar a todo, de que tenemos que ser limpios, de que tenemos que ser que tenemos que cumplir con una serie de normas establecidas y hay veces pues que eso no puede ser así. Sí. Y entonces se tarda mucho en llegar a esa conclusión e incluso cuando se llega, como es mi caso ahora, llegas a ella, pero hay muchas veces que es como que tu cuerpo tira por un sitio y tu cabeza tira por otro. Y entonces Sí. tienes que encontrar un poco ese equilibrio para empezar a darte cuenta de lo que es bueno para ti y de lo que necesita realmente tu cuerpo y tu estado de ánimo. Sí, exactamente. Yo tuve que parar ya impepinablemente porque tuve un cáncer de mama. Y bueno, pues el cáncer de mama me permitió ver todas esas cosas porque, bueno, dicen que no es bueno tener una depresión, pero yo creo que en mi caso estuvo muy bien porque me dio tiempo a analizar mi vida, a analizarme, a ver que yo necesitaba algo mejor y sin duda todo lo mejor que queremos a nuestro alrededor tiene que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Eso es. He tenido una conversación antes con un doctor especial de medicina holística. Él también es doctor en medicina de la forma tradicional y él hablaba entre otras cosas del equilibrio en, bueno, en nuestra vida, de cómo se producen las enfermedades. Una de las causas era por el desequilibrio, del cuerpo, del alma y del espíritu, dijo. No, perdón, mente. Cuerpo, mente y espíritu. Yo creo que eso es algo fundamental. Bueno, pues simplemente para tener, bueno, pues estar bien, estar Armonía, sí, para tener armonía en nosotros mismos, sí. bienestar. Y yo creo que uno de los mejores bienestares que hay es el bienestar emocional. Y bueno, pues hay veces que cuesta un poco, sobre todo si tienes una enfermedad de este tipo o de cualquier otro, claro. Yo hablo de este tipo porque es lo que conozco. Sí. ¿Tú crees que ese equilibrio es posible si nos lo proponemos? Bueno, yo estoy rotundamente segura de que es posible, pero cuesta llegar a ese equilibrio, Sí. porque hay muchos factores que nos influyen directamente a todas las personas que tenemos espondilitis o a cualquier persona que tenga una enfermedad crónica como la nuestra. Yo creo que primero lo que primero sentimos todos es un poco de frustración, incluso de enfado por la circunstancia que tenemos. Ese sentimiento de sentirnos mal, de culpa, de desilusión, se une muchas veces a incomprensión por la gente que tenemos alrededor o por amigos o por familiares. Muchas veces también sentimos vergüenza, Sí. no queremos decir exactamente lo que nos pasa. Entonces, se unen una serie de cosas que parece que hacen una pelota muy grande, y eso realmente yo creo que es una proyección nuestra. Muchas veces no es así. Entonces, para encontrar ese equilibrio, lo primero que hay que hacer es encontrarse a uno mismo y encontrarse a uno mismo en paz, es decir, aceptar lo que tenemos. Aceptar nuestras emociones, como tú bien dices, si tenemos que deprimirnos, pues dejar que pase ese periodo, pero no con ánimo de dejarnos o de echarnos a perder, sino con ánimo de poder tener un periodo de pensar y de buscar soluciones para encontrarnos mejor. Sí. Mira, uno de los textos que tengo escritos en uno de mis libros es hablar acerca de la mala suerte. Esa sensación que hemos tenido tantas y tantas veces, incluso ahora que somos un poco más veteranas con la enfermedad, bueno, pues también tenemos nuestros días malos. Entonces, habla de la mala suerte. Mira, dice, el sentirnos constantemente con mala suerte nos convierte en personas difíciles de tratar y de entender. siempre estaremos excesivamente preocupados por nosotros mismos, por los errores que hay a nuestro alrededor, y achacamos a los demás las malas actitudes hacia nosotros, cuando esa manera de pensar la podemos transformar si queremos. Nuestro mal humor, nuestras penas y dolores, siempre presentes en nuestra mente, hacen que los demás nos rechacen y nos convirtamos en ermitaños solitarios y doloridos, queriendo salir de la negatividad que nos rodea, cuando esa negatividad debe ser limpiada y eliminada desde nosotros, desde nuestros pensamientos, para así ser trasladado a nuestra vida cotidiana, eligiendo únicamente aquellas personas y vivencias que nos traigan satisfacciones y alegrías. Esta es una de las lecciones que nos trae la espondilitis anquilosante, ¿verdad, Carmen? Eso es. Hay que encontrar esa salida y quedarnos con lo bueno. Sí. Que lo hay, siempre lo hay. Siempre. Hay que aprender a verlo, hay que aprender a encontrarlo, pero siempre lo hay. Exactamente. Viene al caso del diagnóstico, de qué es lo que hacen los pacientes para salir del bache y demás. Pues viene el caso, el texto que me ha enviado nuestro amigo Bimagama. Este chico dice, quiere que le presente como el autor del blog del almidón. Esta es una dieta que está llevando él, en la que, bueno, sé poco de ella, pero él asegura, como tantos otros, que suprimiendo el almidón de nuestra dieta la mejoría es bueno, espectacular. Pues él dice, el principio del fin de la mayoría de las enfermedades inflamatorias relacionadas con el intestino, en lo que refiere a cómo nos afecta personalmente y cómo afrontarlo, está en comenzar a sentirnos afectados, que actúan en consecuencia, y dejar a la vez de sentirnos víctimas a la espera de un reumatólogo que acierte en el tratamiento. Eso es totalmente cierto, porque eso claro, nos ha pasado a todos. Para mí la diferencia está que en el segundo caso estamos más a la espera de ayuda externa de médicos, medicinas, familiares, asistencia social, etcétera, que nos ayuden, mientras que en el primero, además de esto, pasamos a la acción, informándonos de las distintas terapias y siendo conscientes de que la decisión sobre de qué camino seguir ha de ser nuestra, y de que debemos consensuar el posible tratamiento, no dejándolo todo en manos de quien nos trata. Eso es completamente cierto. Claro. Ahí aparece la idea que muchos perseguimos, y que es conseguir que la sanidad tenga en cuenta cuántas terapias funcionen en los enfermos, y éstas sean difundidas sobre todo en los inicios de la enfermedad, no dejando que el enfermo las conozca cuando ya es tarde o ha usado innecesariamente muchos medicamentos. Yo esta información, sinceramente, no la he recibido nunca. Ahora sí voy recibiéndola por parte de doctores de la sanidad pública y privada, pero bueno, siempre he sido yo quien ha intentado localizar información. Sí. Continúa. Hemos de saber que los AINES es la medicación, los antiinflamatorios, sí, exactamente, que nos mandan para esta patología, para mí son muy efectivos, pero claro, por supuesto que no eliminan el dolor del todo. Bueno, pues dice, hemos de saber que los AINES nos pueden ayudar, pero que disponemos de la posibilidad de nuevos y maravillosos tratamientos biológicos que obran el milagro de darnos una vida normal cuando ya desistimos de recuperarla. Pero también tenemos el derecho a saber, y tienen el deber de informarnos, que existen estiramientos específicos más apropiados que una simple tabla de ejercicios, o que hay posibilidades de lograr una remisión o mitigar los síntomas cambiando nuestra alimentación por una dieta baja en almidón, que ha demostrado tener éxito en algunos casos de espondilitis en los que la medicina no lograba mejorías. Por supuesto, en este tema hay muchas variables, tantas como partes del intestino puedan estar dañadas, o seamos más o menos sensibles a los diferentes alimentos, y tantas como diferentes sean las causas de los daños infligidos al aparato digestivo, y diferentes los causantes, mercurio de vacunas y empastes, infecciones maltratadas, abuso de condimentos en las comidas, alimentos manufacturados, etcétera. Solo es una idea, lo importante es que tengamos toda la información y nos ayuden a decidir, pues ahora solo se sigue una línea oficial, que no siempre es la acertada, y aún podemos encontrar personas mayores con la columna soldada, la cadera desviada, problemas de visión, tráquea cerrándose por la deformación de la columna, e increíblemente sin diagnóstico, cuando sus propios hijos ya lo tienen. Pues este ha sido un mensaje de Bimagama. autor del blog del almidón. Me parece muy muy interesante una manera de ver la enfermedad desde el punto de vista del paciente activo, diría yo. Al principio somos un poco pasivos, pero llega un momento en que digamos que nos ponemos las pilas e intentamos salir de alguna manera. Él ha elegido la dieta del almidón, yo sé que muchos eligen el ejercicio, otros la meditación, incluso el doctor Chávez, que después volveremos a hablar con él, pues habla un poco de eso, de las diferentes salidas que tenemos los enfermos para encontrarnos mejor. Claro. Aquí hay un tema que ha hablado de los biológicos. Yo sé que tú al final te están poniendo biológicos, ¿y cuál es tu experiencia con ellos? Bueno, yo, si me permites, como hemos hablado, bueno, has hablado de muchas cosas, sí. Pues quiero hacer una serie de indicaciones. Yo pienso que, como bien ha dicho este chico, la pasividad es algo que no se puede tener en cuenta en una enfermedad crónica, en ninguna, ¿no? En la espondilitis. Hay una cosa que bien es cierta, prácticamente todas las personas que tenemos una enfermedad queremos curarnos. Bien es cierto que hay muchas personas que lo que pretenden es llegar al médico y que ese médico les cure, pero no siempre es así, es decir, nosotros tenemos que ser partícipes al 100% en nuestra curación, porque muchas veces el 50% de una curación es nuestras ganas de ponernos bien. Sí. Pero sí que quiero hacer colación a lo siguiente. Desgraciadamente, yo me he visto en la situación, no siempre recibimos de los médicos la información adecuada. Yo creo que nunca he adoptado una actitud pasiva ni una actitud negativa frente a la enfermedad. Siempre me he informado. Si no me han informado los médicos, he buscado otras vías alternativas de información. Hoy tenemos internet, que es un medio maravilloso para poder encontrar cualquier cosa que desconozcamos, pero bien es cierto que hay personas que ya tienen una edad quizá más avanzada, que quizá no tienen tan al alcance los medios informativos o informáticos. Entonces estas personas realmente no es que adopten una actitud de pasividad, sino que muchas veces es que no saben dónde pueden encontrar esa ayuda o esa información. Sí. Entonces yo creo que lo que es muy importante es que los médicos, las plataformas para este tipo de enfermedades, hagan una especial campaña de información a los pacientes. Y hagan una campaña no solamente de la medicación o de las terapias que puede haber para ayudar a una persona que tiene cualquier enfermedad crónica, sino que también hagan especial hincapié en ayudar a esa persona en su movilidad, en su día a día, en su estado de ánimo, en su relación con los demás. Es decir, una enfermedad engloba muchísimas cosas y bueno, este chico ya lo dice, la dieta del almidón puede funcionar maravillosamente en muchas personas. Yo sé que hay muchas personas que tienen espondilitis que siguen una dieta concreta. Yo es un método que no he probado nunca, pero bueno, habéis hablado también de biológicos, que es la pregunta que tú me has hecho. Sí. Y bueno, en mi caso puedo decir que estoy decepcionada a día de hoy porque como bien he explicado antes, yo he recibido todo tipo de tratamiento con AINES. Luego he estado también con inmunosupresores, he estado tomando metotrexato, he estado tomando araba, salazopirina, sulfasalacina. No ha funcionado nada. Entonces he tenido la suerte, entre comillas, de que después de 10 años de diagnóstico, porque a mí me diagnosticaron con 19 años, yo ahora tengo 29, me han dado la opción de probar los biológicos. Empecé con Humira. Durante 4 meses no hizo absolutamente nada, era un pinchazo quincenal. Luego me pasaron a Enbrel, que era un pinchazo semanal, también durante 4 meses tampoco hizo nada. Y entonces me pasaron al último, que es el que estoy recibiendo ahora mismo, que es el Infliximab, que creo que el nombre comercial es el Remicade. Sí. Y bueno, me han puesto, el viernes estuve ingresada en el hospital, es la tercera dosis, la segunda fue a los 15 días y la tercera al mes. Y bueno, actualmente no he notado absolutamente ninguna mejoría. Para mí esto es desesperante porque lógicamente tengo 29 años y quiero encontrarme bien, por lo menos no ir a peor. Sí. pero no quiero tomar esto con una actitud negativa de esto es lo último que hay, ¿qué voy a hacer? No, creo que tengo que esperar primero a darle más tiempo a mi cuerpo a que responda a esta medicación y sobre todo pensar, como tiene que pensar toda la gente que tenga cualquier enfermedad crónica, que estamos en una época en la que van saliendo avances médicos constantemente y que, bueno, yo tengo la certeza de que voy a encontrar algo para encontrarme mejor. Pero realmente hago esta mención porque los biológicos no son mágicos. A mí la reumatóloga privada que me vio me dijo, tú llegas, estás fatal y sales perfecto. Sí, no, eso pues, es claro. Yo tengo una amiga que el primer pinchazo de Remicade le ayudaron a subirse al sillón donde os ponen y tal en el hospital de día y bajó, bueno, que se fue andando a casa de lo feliz que estaba porque para claro. ella eso había sido un milagro. Claro. Y bueno, realmente no, es feliz con ello. Claro, claro que sí. Y hay muchísimas personas a las que les va maravillosamente bien y hay gente que está tomando biológicos y no toma medicación ninguna más. Sí, sí. Es decir, creo que es una medicación muy buena. Pero, vuelvo a repetir, no todas las personas somos iguales. Sí. No todas las personas reaccionamos igual a una medicación. Entonces, sí. con esto lo que quiero dar es un poco un mensaje de esperanza, porque si me pasa a mí, pues le puede pasar a cualquiera que esto no sea así. Que hay otras cosas, hay otras alternativas, alternativas que no son de medicina convencional, sino de medicina natural. Entonces yo pienso que siempre hay que seguir buscando para estar mejor. Sí, yo creo que simplemente con la intención, las ganas que le pongamos, pues llega de alguna manera, bueno, pues puede ser la medicina tradicional o puede ser la naturópata, sí, cualquier cosa. Bueno, incluso, bueno, pues intentar superarse pues a base de un hobby, alguna cosa así. ¿Qué ocurre cuando no podemos trabajar, Carmen? Bueno, pues en un principio yo lo primero que creo que ocurre es que nos sentimos mal. Muy mal, porque sí. en primer lugar muchas veces sentimos que somos un poco inútiles porque sí. no valemos para hacer lo que está preestablecido convencionalmente, sí. como es realizar un trabajo, ganar un sueldo y participar en casa de una manera activa económicamente hablando. Sí. Entonces luego lo que pasa es que sentimos muchísima desesperación porque desgraciadamente pues tienes una especie como de lucha interna entre lo que tu cuerpo te dice que puedes hacer, lo que tu mente te dice que quieres hacer, y luego pues está el ámbito médico y el ámbito legal, por decirlo de alguna manera, sí. en el que el médico de confianza que te conoce y que sabe cómo estás te dice, oye, pues si no puedes trabajar, no trabajes. Pero claro, luego lleva un peregrinaje para intentar hacer valer lo que es tuyo, ya que si no puedes trabajar porque tienes una enfermedad que no te lo permite, pues intentas que de alguna manera esa carencia que tú tienes de trabajo para realizar, pues se pueda suplir de otra forma. Bien. Estoy hablando de las incapacidades sí, laborales. Sí. Este supongo que será un tema muy polémico, sí. porque hay muchas personas que tienen la misma enfermedad y a unas personas se lo dan y a otras personas no. Sí. Normalmente la espondilitis no es una enfermedad que sea única, es decir, tiene una serie de trastornos añadidos. Como bien has dicho a principio de la entrevista, la fibromialgia es un factor muy importante en todas las mujeres que tienen espondilitis anquilosante. Luego hay enfermedades del aparato digestivo. Hay problemas oculares como los que tú has mencionado que has tenido tú, sí, la uveitis. Sí, sí. Muchísimas veces, como es mi caso, debido a los tratamientos, debido a la imposibilidad de hacer un ejercicio físico fuerte, pues también adquirimos una obesidad muy importante. Sí. Entonces todo esto se suma a la idea que ya llega un momento que tienes que plantearte que es no puedo trabajar. Uh-huh. Entonces el problema es que no es solamente que tú aceptes que tu cuerpo no puede y tu mente diga, bien, no voy a trabajar. El problema es que hay muchas personas que necesitamos trabajar para vivir. Entonces ahí entra, supongo que la asistencia social, que nos tendrían que ayudar de alguna manera para que las personas que realmente no pueden trabajar y que está más que demostrado que tienen una enfermedad, pues nos puedan ayudar por lo menos a que el espíritu se quede un poco más tranquilo. Sí. Porque es muy amargo decir no puedo, pero tener que hacerlo, aunque sea arrastrándote, o tener que pasar mucha penuria porque realmente eso no puede ser así. Sí, yo entiendo bien. Yo creo que son como, llevo 3 años intentando una incapacidad y no, de momento no ha sido posible. Bueno, es un tema que... Bueno, yo, si me permites, sí. Hay una cosa que a mí me choca muchísimo, porque hay personas que tienen incapacidades con espondilitis anquilosante. Sí. Lógicamente hablo de espondilitis anquilosante en grados ya importantes de la enfermedad. Pero bueno, no me voy a referir a que uno tenga más o a que uno tenga menos. Lo que sí que quiero decir es que no entiendo que haya juicios tan dispares dentro de España. Por ejemplo, sí, en Madrid es muy difícil, sí, poder acceder a una incapacidad hoy día. Sí. En Alicante, no sé realmente cómo está el tema ahora mismo, pero he oído que hay muchas sentencias favorables por fibromialgia. Sí. Claro, ahora la fibromialgia es algo de lo que se habla mucho porque ya es bastante conocida. De espondilitis pues es algo que no se suele escuchar. Pero a mí lo que me choca es que cuando una persona tiene varias de esas cosas de las que hablan, en un sitio digan sí y en otro digan no. Sí. Porque realmente tendría que haber un baremo igual para todos. Que mira, precisamente ha sido ahora mismo la Constitución, pues si todos somos iguales, tendrían que medirnos a todos con la misma regla y sobre todo hacerlo para que todas las personas se sientan igual. Sí. Que nadie se siente discriminado porque vive en Madrid o porque vive en Salamanca, porque realmente cuando tienes algo, necesitas ayuda, necesitas, sí, comprensión, y eso es algo de lo que me gustaría también que habláramos, de la comprensión que necesitamos y que muchas veces no encontramos. Sí, ¿sabes qué ocurre, Carmen? Que hablas de, bueno, de la igualdad que hay entre todos y demás, pero al mismo tiempo es lo mal que te puedes sentir, bueno, una vez que tú has hecho tu ejercicio de recapacitas y tal, y dices, bueno, ya definitivamente yo ya no puedo trabajar, porque este ritmo ya es imposible llevarlo a cabo. Llevarlo. Entonces, uh-huh, llega un momento que tú pides una invalidez y, bueno, una pides algo, te da igual, pero tú quieres mostrar a los organismos competentes que no puedes trabajar. Ellos, uh-huh, te ponen toda clase de trabas, te reconocen todas las enfermedades como, bueno, como crónicas, como importantes, pues como es mi caso y es el caso de mucha gente. Pero uh-huh, lo mal que te sientes, no solamente con respecto a que no te sientes igual con respecto a otros que tienen tus mismas patologías pero que viven en otra comunidad autónoma de España, uh-huh, sino que te sientes diferente a tus compañeros que están sanos. Es decir, porque tus compañeros están sanos y pueden llevar un ritmo de trabajo al 200%, como suele suceder en las empresas, y tú te das cuenta de que tú tienes que hacer un esfuerzo, pues como 50 sobre veces. Sobrehumano. Sí, exactamente. Entonces, sí, sí, te das cuenta de que es que no hay igualdad por ningún lado. No se, no, trata de que uno se quede en su casa, porque de hecho yo en las épocas de baja, bueno, yo intento descansar, intento estar lo mejor posible. Ahora ha salido este tema de la radio que hago muy, muy esporádicamente y muy tranquilamente desde mi casa. Claro, para poder hacerlo. Exactamente. Y bueno, pues el hecho de escribir, yo sé que tú pintas, que también escribes. Bueno, pues cositas que digamos que nos alegran el alma, pero no nos requieren un esfuerzo... sí, continuo. Exactamente, continuo. Exactamente. Si quiero paro, si quiero continúo. Y eso en las empresas no se puede hacer. No es factible. Claro, entonces tienes el problema en que si la Seguridad Social no te reconoce una incapacidad o tu comunidad autónoma, bueno, tienes la posibilidad de que te den una patada en el trasero en el trabajo. Eso es un tema muy, muy importante. Bueno, yo, si me permites, sí, voy, claro, a hablar de este tema. Sí. Mira, yo cuando tuve mi primera baja, que fue cuando me diagnosticaron la enfermedad, me dieron una baja en un principio por una sacroiliitis bilateral muy importante. Sí. Entonces yo en ese momento estaba trabajando en una tienda de informática, y bueno, mi trabajo era de dependienta, atendía al público, pero también montaba ordenadores. Entonces, lógicamente, yo tenía que coger peso, tenía que coger monitores y torres, subirlas, bajarlas, etcétera. Automáticamente, el rehabilitador del que hablaba al principio, don Agustín García Martí, que era quien me veía, me dijo que tenía que coger la baja porque tenía que hacer un descanso absoluto de mi espalda. Yo en aquel momento estuve un año de baja y lo pasé muy mal, muy, muy mal, porque se me juntó la desesperación de yo encontrarme mal, el todavía no tener diagnosticada en firme la enfermedad, como tú bien has dicho, y luego que cada vez que iba a la mutua de trabajo, a mí me trataban como si fuera un bichito, como si fuera una delincuente, porque acuerdo que un día hubo un médico suplente, no era el que me veía normalmente, un chico que era joven, y me dijo poco más o menos que era una mentirosa y una cuentista, que yo era muy joven, en aquel momento tenía pues unos 23, 24 años, que yo estaba, yo era muy joven para estar enferma, que me quitara esas cosas de la cabeza y que empezara a trabajar y hacer mi vida normal. Yo recuerdo que ese día salí y me puse a llorar como una imbécil en el coche porque no podía entender que un médico me dijera eso, porque yo me encontraba muy mal. Mi padre, el pobre que me había llevado a la mutua, no sabía cómo consolarme. A mí eso se me quedó muy grabado, y se me quedó muy grabado porque cuando a posteriori pasé por la inspección médica, el inspector médico de Alicante, el doctor Toledo, digo nombres porque es que realmente esto es lo que siento y si se escucha, pues me encantaría que lo tuvieran en cuenta. Este señor se dedicó a contar chistes de muy mal gusto cuando entramos a su consulta, chistes acerca de la cara que llevaba mi madre o de la cara que tenía yo de seriedad, y prácticamente lo único que hizo fue decirme que era muy joven y que yo tenía toda la vida por delante. Entonces él me dijo que ni me iba a prolongar la baja ni me iba a ayudar de ninguna manera. Yo le expliqué que en ese momento no podía trabajar tal cual yo estaba, y entonces este señor me dijo que bueno, que me iba a dar una prorrogada a la baja, que me llegarían los papeles a casa. Y al mes aproximadamente me llegó una carpeta que era para la incapacidad laboral permanente. Yo en aquel momento no sabía ni qué era eso. Sí. Yo rellené esos papeles, los envié y lógicamente a los 2 o 3 meses me vino denegada esa incapacidad que yo realmente no había pedido. Recuerdo que había un apartado que era para explicar tu caso y yo decía que yo no pretendía una incapacidad, que pretendía una prórroga de la baja. ¿Por qué digo todo esto y me he ido tan lejos? Pues porque una cosa que se repite mucho en cualquier persona que tiene algo así es que te tratan como un mentiroso. Sí. Y lo digo abiertamente porque es así, porque por lo que yo leo y por lo que yo sé de otras personas les pasa muchísimo. Uh-huh. Te tratan como que tú estás exagerando tus síntomas, pues como con algún fin, no sé, de tener alguna no sé cómo decirlo, como algún beneficio. Yeah. Entonces esto es muy crudo porque tú te encuentras mal, porque tú realmente no puedes trabajar, porque a ti te tiran de la empresa donde estás trabajando porque no vas a trabajar. Entonces yo no entiendo realmente cómo estas personas no son conscientes del daño que hacen, cuando se supone que si son médicos no tendrían que hacer daño, tendrían que ayudar. Entonces quiero hacer mención porque pasa y sigue pasando y desgraciadamente va a pasar. Yo ahora tengo diagnosticada mi enfermedad. Ahora mismo llevo prácticamente 2 años de baja, he estado 1 año de baja, me obligaron a incorporarme a trabajar. En la empresa me dieron un ultimato y tuve que estar 6 meses trabajando, mal trabajando, porque no podía hacer mi trabajo. Tuve que hacer muchos de los trabajos en casa. Gracias a Dios mi trabajo no es únicamente de salir a la calle, también hacía contabilidad y administración, pero es que mi problema es que yo no puedo estar delante de un ordenador o sentada más de 1 hora seguida. Y una jornada laboral para mí es que hoy es imposible. Sí. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación? Pues porque ahora yo, antes de recibir el tratamiento que estoy recibiendo en el hospital de Alicante, con el doctor Esteve, que es un reumatólogo formidable, estoy muy contenta, a mí me atendió en mi centro de salud otra reumatóloga, la doctora Francisca Sivera, y esta señora, teniendo yo ya un certificado de minusvalía que dice que tengo espondilitis, que dice que tengo fibromialgia, que dice que tengo 3 protusiones discales y que tengo una gonalgia, pues dijo que yo lo que tenía era una lumbalgia. Ya. Y de esto estoy hablando hace aproximadamente 1 año. Sí. Entonces yo, gracias a Dios, he cambiado mi actitud. Sí, hace 5 años yo hubiera cogido otra plorera enorme. Y ese día lo que hice fue cabrearme muchísimo. Sí. El cabreo fue bueno, porque creo que hay algo que hay que hacer mucho, que es no retener las emociones, sino dejarlas que salgan. Y es bueno porque fue como una especie de fe en mí. Sí. En esta ocasión yo sé lo que tengo, yo sé cómo estoy, y ahora ya no dejo que nadie ni se burle de mí, ni me diga mentirosa, ni me diga lo que yo siento, dejo de sentir, porque solamente yo estoy en mi cuerpo y sé cómo me siento. Exactamente. Entonces hago toda esta mención porque yo ahora, tal cual he vivido todo este proceso durante 10 años, que son muchos años, me siento muy fuerte en cuanto a que si yo ahora tengo que volver a pasar, que tendré que pasar por inspección, etcétera, etcétera, lo voy a hacer con una actitud completamente distinta a la que tenía antes. Porque antes estaba asustada y estaba enferma, y ahora estoy enferma, pero no voy a dejar que nadie me asuste. Muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a la fibromialgia. Yo antes, ir a una inspección de la Seguridad Social era como ir poco más o menos que a ver a mi enemigo. Pero ya me he dado cuenta de que no son enemigos. Ellos hacen su trabajo y yo, en realidad, siempre vamos justificándonos, estamos malas, no sé qué. Yo creo que no hay que justificarse. Yo creo que hay que entregar el informe y simplemente diciendo que tienes espondilitis anquilosante, aparte de otras muchas cosas, yo creo que ya es suficiente. Y quien lo claro. quiera creer, que lo crea, y quien no, pues ya está. Que no. Hay una cosa, sí. Alama, simplemente una última anotación respecto sí. a este tema. Yo, bueno, en la última baja que he mencionado, que estuve un año, pasé por el equipo de valoración de incapacidades. Este equipo me hizo una valoración absolutamente favorable de mi enfermedad. Tuve en cuenta absolutamente todas sí. las afecciones que tengo. Sí. Con ello hablo, pues, tanto a nivel psicológico, a nivel de físico, de la espalda, de la espondilitis, de la rodilla, porque a raíz de la caída que tuve, me rompí el ligamento cruzado anterior. Tuve también edema del cóndilo femoral interno, es decir, la rodilla se me quedó muy mal. Y esa rodilla no se ha podido rehabilitar porque, debido a mi enfermedad, pues los ejercicios de rehabilitación son imposibles y incompatibles. Entonces hago este comentario porque cuando a mí me hicieron esa valoración, me dijeron que pasaría a un tribunal médico para proponerme para una incapacidad. Sí. Y a fecha de hoy estoy esperando ese paso a tribunal médico, porque me llegó una carta a casa diciéndome que me daban el alta y sin ningún tipo de explicación más. Sí. A posterior fui a Levi a pedir el informe de valoración. Esto quiero comentarlo porque yo no sabía que yo tenía derecho a pedir ese informe. Y bueno, fue una gran amiga mía que me dijo que podía ir a recoger ese informe, que sí, eres tú. Sí. Y bueno, pues quiero decirlo porque también es un dato, creo, importante para todas las personas que pasan por ese proceso. Y bueno, lo quiero decir porque a mí realmente ni me dieron la opción de pasar a tribunal sí, médico. Sí. Entonces, claro, sí, esto está muy mal, porque si realmente ellos mismos te tienen en cuenta todas tus afecciones, no puedes entender que luego no sigan los pasos que son los adecuados para que tú puedas, pues, sí, llegar a quedarte tranquila, sí, porque yo creo que lo que más necesitamos es por fin estar tranquilos y dedicarnos a cuidarnos un poco más, sí, y a tener un poco de paz. Eso creo yo también. A mí también me sucedió. Bueno, la primera vez pasé a un tribunal médico y, por supuestísimo, me dijo que no. Fui a juicio, me dijeron que no. Fui a otro juicio, me dijeron que no. Y ya, bueno, pues lo dejé un poco pasar. Pero la segunda vez que lo solicité, sí que, directamente me dieron el alta y chimpún. Yo reclamé, pero no hubo forma. Lo que dices tú, de que te reconocen, no te dan la invalidez, pero sí que te reconocen las enfermedades como sí, como importantes y demás. Sin embargo, te dicen que estás apta para trabajar. Y bueno, a mí me parece eso estupendo, pero lo que hemos comentado antes, que tú no estás para realizar un trabajo de continuo como siempre hemos hecho hasta la fecha y como puede hacer cualquier otra persona, de levantarse todos los días, de ir, de trabajar, de volver, de contar contigo, pues si quieren, para horas extras, demás. Pero es que, claro, digamos que es una pelota, que somos como una pelota que nos envían a nuestra empresa, que tienen la obligación de volver a readmitirnos, pero digamos que el problema queda en ellos, porque hay que comprender que tienes una persona que no puede tener una continuidad porque tiene una enfermedad crónica. Claro. Entonces también me parece un poco injusto por esa parte. Es tremendamente injusto. ¿Sí? Es que realmente yo pienso que no se dan cuenta de que el día a día de una persona no es trabajar, es trabajar y es vivir. Sí, entonces eso, yo hay una cosa que mi reumatóloga me decía, es que es tu enfermedad ahora mismo está en un grado absolutamente incapacitante. ¿Por qué me decía esto? Bueno, yo los 6 meses que he tenido que reincorporarme al trabajo, yo he trabajado, pero he llegado a mi casa y me he tenido que meter en la cama. Hasta el día siguiente, sí. Y es que no tenía fuerzas ni de respirar. Exactamente. Entonces, eso, eso no es vivir. No. No es vida para ninguna persona. Y además, esto a lo mejor ni en un 40% de haber hecho. Entonces, cuando alguien está en ese punto, creo que es sensato, pues ofrecerle lo que necesita. Y es que las empresas realmente, bueno, pues a lo mejor habrá grandes empresas que tendrán, pues no sé, otras opciones para un empleado, pues para cambiar el puesto o adecuar el puesto de trabajo, para reducir jornadas, etcétera. Pero hay empresas que son pequeñas y que no se pueden permitir el lujo de tener a una persona, pues como yo o como tú, sí, porque necesitan realmente cubrir un puesto de trabajo y cubrir un trabajo que se tiene que sacar y que no es posible. Uh-huh. Entonces yo creo que está muy mal esa, no sé, esa organización que tendrían que tener, no está hecha como debe. Uh-huh. En cualquier caso, son lecciones que tenemos que aprender en cuanto a la enfermedad, no solamente para sobrellevarla, sino para, bueno, pues para intentar acoplarnos en la sociedad, en esta sociedad tan exigente que, bueno, que yo creo que es injusta hasta incluso para las personas que están sanas. Uh-huh. Hay que amoldarse a las circunstancias. Sí, entonces, ¿qué es lo que pedirías tú realmente tanto a las instituciones públicas como bueno, pues a la gente de a pie, de la calle, personas que no tienen nada que ver con nuestra enfermedad? Bueno, yo creo que lo mejor que se puede pedir, no para mí, sino para todas las personas que tenemos una enfermedad crónica, es comprensión. Normalmente cuando tienes... Perdona, es que está habiendo fallos en el audio. Ay, lo siento, dime. Me acerco un poquito más al micro. Bueno, yo pienso, decía que realmente esto no es para mí, sino para todas las personas que tienen una enfermedad crónica. Sí. Yo creo que lo que se tendría que pedir es comprensión. Sí. Comprensión en todos los niveles, comprensión a nivel familiar, comprensión a nivel médico y comprensión a nivel gubernamental. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque si ya a una persona que tiene una enfermedad le cuesta en su día a día y en su entorno adaptarse, aceptarlo y vivir con ello, pues necesitamos que los médicos nos vean como pacientes, no nos vean como interesados en algo que realmente no es así, e intenten ayudarnos dándonos toda la información que haya disponible, quitándonos el miedo, que el Estado y la Seguridad Social reconozcan que las personas que realmente tienen afecciones, que ellos mismos, a través de los equipos de valoración, dictaminan que son personas que no pueden trabajar, pues se hagan cargo de esas personas y no directamente porque no sea momento o porque no haya fondos o no sé qué motivos sí. Realmente son los que hacen tomar esas determinaciones, pues en una carta te digan que sí, que estás muy malito, pero luego en otra te digan que te tienes que ir a trabajar. Uh-huh. Y a las empresas, pues que las ayudaran de alguna manera a que cuando tienen un empleado en estas condiciones, pues puedan hacerse cargo para tirarlo a la calle. Uh-huh. O puedan hacerse cargo para ayudar a esa persona de alguna manera. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, esto no es una cuestión solamente del individuo, es una cuestión de la sociedad entera, y pienso que tiene que haber una buena relación de toda esa sociedad para que ese individuo se sienta mejor y no se sienta excluido, sino se sienta aceptado pese a sus circunstancias. Sí, y algo muy importante, que nosotros mismos nos aceptemos tal como somos, que nos dejemos un poco pues nuestra mentalidad de exigente, porque en realidad es la misma mentalidad de toda la sociedad que nos rodea. Eso entonces es lo fundamental. Si no empezamos por nosotros mismos, pues no podemos hacer nada con lo que hay a nuestro alrededor, y que cada uno piense y diga lo que quiera. Somos nosotros quienes estamos pasando por esta lección de vida, y sin duda hay mucho que aprender y hay muchas oportunidades para encontrarse uno mejor. Claro. Bueno, yo creo que eso que dices, la aceptación, es muy importante, y bueno, creo que hay una serie de cosas que cualquier enfermo crónico tiene que que tener claro en primera persona. Aceptar el dolor es algo muy importante. Está claro que no es agradable pensar en él ni saber que lo tenemos, pero esa aceptación es un primer paso hacia sentirnos mejor, intentando pues amoldar nuestro cuerpo y nuestra situación a que ese dolor sea cada vez menos. Luego, otra cosa muy importante creo que es controlar las emociones, porque es muy importante reconocer todo lo positivo que tenemos alrededor, no centrarnos en lo negativo. Sino ver todas las cosas buenas que tenemos alrededor, ver la gente que nos quiere, ver las cosas pequeñitas que podemos hacer a lo largo del día, pero que podemos hacerlas. Como tú bien has dicho, buscar pequeños hobbies que nos dan un poquito de alegría y que, bueno, son algo que no nos obliga a hacer cada día ni nos obliga a una continuidad, pero nos da algo en lo que trabajar cuando nos encontramos un poco mejor, nos da una ilusión, etcétera, etcétera. Sí, eso, yo creo que eso es muy, muy importante. Claro. ¿Alguna última cosa más que quieras decir? Bueno, pues sí, quiero hacer solamente mención a una cosa que es muy llamativa en nuestra enfermedad. Yo, prácticamente todos los médicos con los que he tratado hablan del ejercicio físico. La espondilitis anquilosante, bueno, una de las principales características es la anquilosis de la columna cervical, dorsal y lumbar. La anquilosis es pues que se sueldan todas las vértebras y las articulaciones, entonces eso es lo que produce la rigidez. Lógicamente, esa anquilosis se produce en estados muy muy avanzados de la enfermedad. Pero bien es cierto que la movilización es algo muy importante para mejorar la enfermedad. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque a mí en muchos informes médicos me han puesto que es imprescindible el ejercicio físico y esto lleva muchas veces a error, porque cuando un reumatólogo habla de ejercicio físico en cuanto a una enfermedad reumática como la nuestra, habla de ejercicios de movilización, ejercicios de rehabilitación, es decir, mover el cuello, ejercicios de relajación, ejercicios de distensión, para que esas articulaciones no se queden rígidas. Pero cuando te ponen en un informe hagan ejercicio físico, otro médico se cree que te tienes que correr una maratón o que irte a trabajar te viene maravillosamente bien porque te están diciendo que hagas ejercicio. Exacto. Entonces, hago mención a esto porque sería muy importante que tanto los reumatólogos intentaran explicar un poco mejor ese ejercicio físico en qué consiste, que creo que es muy fácil poner ejercicios de movilización en lugar de ejercicio físico, y a los demás médicos pues informarse de realmente qué enfermedad están tratando en cada caso y hacerse un poco cargo de la situación de cada paciente. ¿Tú no crees que cada uno mira y lee y entiende las cosas como quiere? Como quiere, claro, como quiere. Sí, porque a mí, claro, lo mismo, en un informe me ponen debe llevar una vida lo más activa posible. ¿A qué se refiere con esto? A que no me meta en la cama o me siente todo el día, además, pero nadie dice que me vaya a correr. Bueno, pero es que esto es muy curioso, porque es que tú no podrías estar todo el día en la cama ni todo el día en el sofá, porque precisamente nuestra enfermedad lo que requiere es estar moviéndote, pero moviéndote del sofá a la silla, de la silla al pasillo, andar cuatro pasos y luego volverte a sentar. Pero claro, hay que ser consciente de qué enfermedad tiene cada paciente y hacerse cargo de esa enfermedad en concreto, porque cada persona es un mundo y cada enfermedad es distinta, y en nuestro caso pues el ejercicio físico está muy limitado. Sí, aunque conozco personas que bueno, que no lo han dejado pues porque tienen muchísima voluntad y bueno, pues ahí están. Y hay personas a los que los tratamientos les funcionan muy bien pueden hacer una vida normal después de tener la enfermedad. Es que la enfermedad puede tener grados distintos, entonces no quiere decir que no vayas a poder correr más, porque a lo mejor tú no puedes, pero un compañero que tiene lo mismo que tú sí puede. Es decir, dentro de cada persona, si en un informe pone una cosa, que se hagan cargo de lo que tiene. Lógicamente, yo con una rodilla conforme la tengo y conforme estoy yo entera, y además tengo una obesidad muy importante, pues no me puedo poner a correr, porque es algo que es, bueno, y no hablo de correr, lógicamente, hablo de pues andar rápido o permanecer mucho tiempo caminando. Para mí el ejercicio físico es un verdadero problema. Sí, bueno, pues tú también tienes añadida la fibromialgia, sí. con lo que conlleva una fibromialgia y los problemas de tu rodilla y demás. Claro, uh-huh. es que no existe la enfermedad sino el enfermo, y cada quien es de una manera diferente. Un caso distinto, eso sí. Sí, yo también quiero manifestar mi esperanza en que todas estas cosas se van a solucionar, en que nosotros nos vamos a convertir en personas con mucha mayor fortaleza. Por lo general los espondilíticos, los que yo conozco, son personas muy fuertes que han sabido salir airosas de muchas situaciones, aunque sí que es cierto que nos han hecho mucho daño, pero eso forma parte del pasado, porque lo importante, pues yo creo que es el ahora, el presente. Lo que está por llegar. Efectivamente, lo que está por llegar. Exactamente. Entonces, lo que está por llegar ya llegará y bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Uh-huh. Bueno, pues Carmen María, quiero darte las gracias de verdad de corazón por haber colaborado en el programa, por habernos mostrado tu testimonio y bueno, pues por todo un poco. Este programa es muy especial para mí, y porque yo soy una lo diré, esto también es la fibroniebla, pero bueno, me permito estos fallos, es la fibroniebla, en fin, me perdono todos los fallos. Pues nada, darte las gracias de corazón y bueno, pues decirte que si tienes alguna vez algo más que decir, aquí está el programa solamente para ti y ya está, muchas gracias. Bueno, pues yo te doy las gracias a ti, Alama, y bueno, pienso que es muy importante poder contar un poco las experiencias de cada uno para dar un poquito de aliciente a otras personas que se pueden quedar con un poquito de aquí y otro poquito de allí, y a lo mejor les sirve para de ayuda en algo. Y bueno, yo también te quiero dar las gracias a ti por la oportunidad, y bueno, también he de decir una cosa que quiero decir aquí, que para mí es muy importante, que es que yo te conocí a ti gracias a la espondilitis anquilosante. Sí. Y bueno, estoy encantada, pues porque dentro de lo malo he ganado una amiga fantástica. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, pues. Y sabes, esto, bueno, pues esto es muy importante, quiero decirlo, que antes hablábamos acerca de lo sumamente responsables que somos y perfeccionistas, y esto de hacer el programa me está sirviendo de mucho, porque no es un programa que esté grabado en una mesa de mezclas ni en una radio, bueno, una radio como sí, es debido, sino que es desde mi casa con un programa de internet, que me permito ser imperfecta completamente, que si hay fallos en la audición, estupendo. Bueno, antes he tenido ese pequeño fallo de la fibroniebla, que quien quiera ver, pues puede ver que las personas que tenemos fibromialgia de pronto nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin pensamientos, pues, con lapsus, exacta, sí, sí, pero sí. Con unos lapsus increíbles, y que esto no me lo hubiera perdonado yo en la vida, con lo cual de verdad que doy gracias a estas equivocaciones tan estupendas. Bueno, tú estás haciendo un trabajo interior fabuloso, estás avanzando mucho, porque te estás permitiendo cambiar y ser otra persona. Sí. Que es la persona que realmente tú te tienes que permitir ser. Efectivamente. Y dicho esto, te vuelvo a dar las gracias de nuevo. Y bueno, pues aquí tienes tu programa para cuando quieras. Muy bien, lo sigo siempre. Muy bien. Gracias. Un beso fuerte. Y ahora sí, continuamos con la entrevista con el doctor Chávez. Sí, pero ¿qué ocurre exactamente, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, cuyos inicios suelen producirse en una edad muy temprana, incluso en niños? Por ejemplo, mi caso es a partir de los 18 años. ¿Significaría esto que yo empecé a alimentarme mal desde el comienzo de mi vida, de alguna manera, con unos patrones establecidos que traía mi familia, de mala alimentación o simplemente, bueno, la mala calidad de nuestros alimentos? Mira, no sé hasta qué punto tu público sea de mente abierta. Hay de todo. Hay de todo. Para poder captar la idea, aquí y como te hablaba, yo practico mucho la medicina holística. Sí. Pero la medicina holística vista desde el punto de vista profundo, de un conocimiento profundo. Vemos el cuerpo humano, la arquitectura del cuerpo humano, las enfermedades del cuerpo humano, la mente, ¿qué es la mente? Las enfermedades de la mente, ¿y qué es el alma? Sí. ¿Qué significa? Bien, es que esto es un tema que se debería profundizar un poco más. Yo te invito a tener una conversación contigo en un próximo programa en el que no hablemos de ninguna enfermedad específica, sino un poco de todo esto que nos estás comentando, del equilibrio que debemos tener en cuerpo, mente y alma. Creo que es un tema muy, muy interesante, ya que la medicina tradicional no nos proporciona todo lo que necesitamos. Llega un momento que durante tantos años de dolor, de rigidez, de medicación, pues tú te sientes un poco atrapado. Yo personalmente me siento atrapada porque no encuentro otras salidas, y creo que las salidas me las tengo que buscar yo de alguna manera. Y todo lo que hablas del equilibrio cuerpo, mente, alma, de la medicina antigua y demás, pues para mí es un tema muy, muy interesante, que merece hablar de ello no solamente unos cuantos minutos, sino incluso una hora, todo el tiempo que nos diera el programa. Yo te invito a que lo hagamos, si quieres, si te parece. ¿Te parece bien? Me parece bien que podemos fraccionar esto y ahora hablar de la parte física. Efectivamente. Entonces, en cuanto a la espondilitis, si quieres comentar algo más que creas que es importante, adelante. Y otro día seguimos con un programa más amplio en relación a este tema que tanto tienes que enseñarnos. Bien, mira, ustedes quieren un tratamiento, ¿no es cierto? ¿Quieren que enfoque el tratamiento? Bueno, sí, de alguna manera, bueno, yo creo que más que tratamiento, yo lo que quiero mostrar en estos programas es cómo las personas intentan superarse. Siendo de la manera que sea, es decir, unos están preparados para, por ejemplo, ir por la rama de la metafísica, otros, bueno, pues el tema psicológico, hay muchas personas que les ayudan a leer libros de psicología y demás, y bueno, con independencia también de que tengamos que tomar tratamiento. Porque yo, en mi caso, yo no podría vivir sin antiinflamatorios o algo, una medicina para el dolor. Es decir, que yo creo que sobrellevar una enfermedad no solamente es el tratamiento en sí, sino muchas cosas más. Muchas cosas que te hacen parar y te hacen darte cuenta de muchas actitudes que tú estabas llevando, digamos, de forma equivocada. Una manera de la manera en que siempre nos han enseñado a llevar una enfermedad, a tener que ser los mejores, etcétera. No sé si me estoy explicando. Yo creo que bueno, que es un poco también su camino de vida. Usted empezó a ser médico tradicional y se ha convertido en algo más. Bueno, sí, en este momento, como tú decías, la medicina cura las enfermedades, pero yo pongo una interrogante. ¿Realmente la medicina cura las enfermedades? Sí. A mí me parece que no. ¿Alivia? Yo creo que tampoco, exactamente. ¿Te ayuda a pasar las enfermedades? Te voy a explicar el porqué. Sí. Mira, el principio fundamental de la curación está en la nutrición. Sí. Te explico. Necesitamos ingerir nutrientes, proteínas. Sí. Dentro de las proteínas, los ácidos, que son los ladrillos que van a formar músculos, tejidos, células de todo tipo, sí. Glándulas, hormonas, enzimas, etcétera. Sí. ¿No? Sí. Perdón. Estamos hablando de esta enfermedad. Se corta la llamada. Aquí los antes. necesitamos recuperar eso. Perdón, ¿podría acercarse un poquito más al micrófono? Se está perdiendo el sonido. Ya. Si queremos curar, o por lo menos queremos tratar de aliviar los huesos, los músculos, los tendones. Sí. Los problemas inflamatorios requerimos de nutrientes. ¿Por qué? ¿Por qué los nutrientes son importantes? El hombre cada 2 años cambia su estructura esquelética. Es decir, de acá a 2 años yo voy a tener un nuevo esqueleto, ¿comprendes? Pero ese cambio no se hace a los 2 años. Me quito un terno y me pongo un terno de acá a 2 años, no es así. Sino que eso se va dando de minuto a minuto. Sí. Pero en el tiempo de 2 años... aproximadamente hemos cambiado todas las moléculas de nuestro esqueleto. Es decir, nuestro esqueleto dentro de 2 años ya no va a tener las mismas moléculas que tenía hace 2 años atrás. Sí. Y no tiene nuevas moléculas. Estamos en constante cambio, ¿no? Exacto. Bien. La piel aproximadamente cambia cada 28 días. Los glóbulos rojos viven 120 días. Quiere decir, cada 120 días... En un lapso de 120 días, teóricamente, hemos cambiado toda nuestra sangre. Sí, sí, sí, sí. ¿Ya? Sobre este conocimiento baso mi teoría, no tanto teoría, sino una cosa lógica, para dar el tratamiento en función a la nutrición. Quiere decir que las células nacen, crecen y mueren durante ese tiempo. Sí. Hay células que viven 28 días... Hay células que viven una semana, hay células que viven 2 años, y así sucesivamente. Entonces van cambiando durante ese tiempo. Hay células madre. Sí. Estas células madre son las que van originando a las células hijas. Sí. Entonces, si una célula madre está mal nutrida, sus hijas también estarán mal nutridas. Me entiendo. ¿Comprendes? Sí. Entonces, de esta manera, mientras la persona no esté nutrida, las células hijas van a estar desnutridas, y por lo tanto la enfermedad que tiene persistirá. Entiendo. continuará. Sí. Va a seguir continuando. Sí. ¿No? El principio y la idea mía es de que si yo nutro a la célula madre que está originando células hijas, si nutro a la célula madre, las células hijas saldrán sanas y buenas, y de esta manera desplazarán a la enfermedad. Una consecuencia lógica de lo que te voy diciendo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Ahora, ¿qué hago para nutrir? Necesito de nutrientes que no tengan tóxicos. ¿Y de dónde consigo eso? Exactamente, ¿de dónde conseguimos eso? Ahora, ese es por un lado. Lo dejamos en stand-by por un momento. Sí, sí. Y continuamos. Suponte que yo consiga arginina. ¿Qué? Arginina. ¿Qué es un aminoácido? Eso, sí, un aminoácido. ¿Ya? Sí. Consigo otra enzima llamada lisina. Si estos dos aminoácidos los tomo en la noche, junto con el sueño, sí, y la oscuridad, va a generar hormonas de crecimiento en mi glándula respectiva. Sí. ¿Ya? De tal manera de que voy a tener hormona de crecimiento en la mañana siguiente. ¿Hormona de crecimiento para qué exactamente? La hormona de crecimiento es la hormona que va a dirigir a todas las glándulas. Sí. Para que funcionen adecuadamente. Es como el director de orquesta. Ah, bien, para que todo funcione en equilibrio, ¿no? Que es claro. De lo que se trata. Sí. Va a haber neurotransmisores, sustancias, glándulas que van a dirigir el funcionamiento de las otras glándulas que están por debajo. Sí, sí, sí, sí. El cuerpo humano es un sistema maravilloso. Existen trillones de células que están mutando. Muchas de estas células mutan por diferentes... por diferentes acciones, pueden ser rayos ultravioleta, radiaciones ionizantes, venenos tóxicos, etcétera, etcétera. Sí. Las hacen mutar. Estas células que mutan son las células cancerígenas. Entiendo. y el cuerpo tiene unas células especiales que se llaman linfocitos T-killer, los linfocitos asesinos, que matan a estas células que mutan. Sí. Es como la policía que cuida la ciudad. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en los ganglios linfáticos. Claro. Bien, es por lo poco son que... Son los linfocitos. Sí, por lo poco que sé, sí. Sí, sí, ¿ya? Sí. Estos linfocitos son los que nos defienden contra esas células cancerosas. Sí. Las destruyen cuando están a nivel de células. Sí. Cuando la depresión, por darte una enfermedad, la depresión hace de que disminuya la cantidad de producción de estos linfocitos. Oh. Por lo tanto, las defensas bajan. Es decir, disminuye el número de estos linfocitos y por lo tanto ya no pueden vigilar al cuerpo. De tal manera de que sí. Las células cancerosas empiezan a multiplicarse. Ya no hay quien los destruya. Sí. Esa es una de las causas del origen del cáncer. Entiendo, sí. La disminución del sistema inmunológico. Entiendo, entiendo, porque yo tuve un cáncer de mama y creo que bueno, yo no entiendo de esto, pero una vez analizado todo mi pasado y demás, yo entiendo por qué se produjo. Y bueno, pues por lo que decíamos antes, que tenía unos patrones establecidos que no eran los correctos. Y bueno, con independencia de la alimentación, del aire que respiramos y demás, tiene mucho que ver nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. ¿Tiene mucho que ver la mente en todo esto? Sí, la mente es la mente es la loca de la casa. Sí. ¿Te explico? Sí, sí. Tú has tenido la oportunidad de escuchar la radio. Sí. Las radios comerciales. Sí. En algún momento, si ponen un poco de atención, van a observar de que la radio funciona las 24 horas del día sin descansar un segundo. Sí. Apenas termina de hablar alguien o un comercial, inmediatamente, sin dejar un vacío, empieza otro anuncio, empiezan a hablar o algo, no dejan vacíos. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces la radio no descansa durante las 24 horas, ni los 365 días del año. ¿Comprendes? Sí, comprendo, comprendo. La mente es igual. Mi mente es la igual. La mente está funcionando de día y de noche. Sí. A cada instante. No descansa en ningún momento. Pónganse a pensar en ello. Sí, yo... La mente no descansa. No descansa. Y sería una manera de, bueno, no parar esa mente, sino reconducirla hacia pensamientos positivos. Bueno, manteniendo una actitud positiva, yo creo que es importante para todo en la vida. Hay veces que nos hundimos en la mala suerte, en la negatividad, y estamos alimentando esos pensamientos incorrectos. ¿No es así? Mira, a la mente se la puede parar. ¿Cómo paramos esa mente? Se utiliza la meditación. Sí. La meditación consiste en dejar la mente en blanco. También hay personas, sé que no tienen, que no es lo mismo meditar que hacer un ejercicio de relajación, pero yo sé que en algunos hospitales ahora están dando cursos para relajarse. De alguna manera, esa relajación sería el inicio de una meditación, ¿no es así? Sí, te explico lo que es la meditación. La meditación es la terminología que usan en Oriente. Sí. Y en Occidente, el similar es la oración contemplativa. La oración contemplativa, perdón, no tiene nada que ver con la religión. Te lo digo porque esto es algo que hay personas que rechazan ese tipo de palabras, de oración. En realidad, una oración para mí no tiene nada que ver con la religión, porque es un tema algo un poco conflictivo para los demás. La oración, bien. ¿Qué tipo de oración? Mira, hablando de oración, tomémoslo desde un ángulo de vista no religioso. Sí, exactamente. No religioso. No estamos hablando de religión, estamos hablando de oración. Uh-huh. Oración lo hacen... ¿Oración? ¿Qué es oración? Oración es comunicación. Con tu interior. Claro. Eso puedes es. Puedes tener una oración contigo misma. Exactamente, eso es lo que... Puedes hablar contigo misma. Ahí es donde yo quería llegar, porque muchas personas que son escépticas o, bueno, ateas o como quieran llamarse, dices oración, meditación y digamos que lo rechazan, pero no tiene nada que ver con la religión, sino simplemente como bien dices, interiorizarte, relajarte, entrar dentro de ti misma y parar esa mente. Aunque es difícil. Claro. Es difícil porque yo tengo esa experiencia que es muy muy difícil, pero no imposible. Te doy un ejemplo. Sí. Para los amigos y radioescuchas. Sí. Y los amigos de internet, amigos, quisiera que me destruyeran la roca que tengo al frente, que no me permite el paso. Sí. Yo necesito seguir avanzando en la vida, pero tengo una roca que me impide y quiero que ustedes me ayuden. Y estimados amigos, ¿con qué me ayudarían ustedes a romper la roca? Yo, es mi pregunta. Yo te ayudaría. ¿Con qué me ayudan? Con la intención, teniendo... Necesitan una herramienta. Sí, sí. Necesitan metales, piezas de metal, hasta dinamita, sí. ¿Qué te digo? Fierros, martillos, así cosas. ¿Con qué destruir la piedra? O sea, sí. Necesitan una herramienta para poder destruir un obstáculo. ¿No es así? Sí. Ahora, lo mismo les digo. La mente es una roca y para destruir esa roca necesitan de una herramienta. Y sí. Esa herramienta es la meditación o una oración. Sí. ¿Y cómo la utilizan? Te explico cómo ya te expliqué cómo funciona la mente. Sí. La mente está pensamiento tras pensamiento tras pensamiento y tras pensamiento. No puedes dejar de pensar en ningún momento. El pensamiento está funcionando como la rueda de un coche. Sí. Que no se detiene. Sí. El trabajo nuestro está en detenerlo. Si quieres lograr la paz, obtener la paz, tienes que detener esa carrera loca de la rueda de la mente. Sí. ¿Y cómo logras eso? Con la herramienta de la meditación. ¿Y en qué consiste la meditación? En algo muy simple. Les enseño la técnica de una forma simple y rápida. La meditación se hace tomando asiento muy cómodamente y relajándose de tal manera de que uno esté completamente relajado, cierra los ojos suavemente, respira profundamente 4 o 5 veces con la barriga, sí. Ojo con la barriga, sí. No con el tórax, uh-huh. Y va a encontrar una relajación, se va a empezar a relajar. Una vez que logra esto, con los ojos cerrados, empieza a repetir la palabra que ella quiera. Puede ser verdad, luz, Dios, su nombre, cualquier palabra. Sí. Pero mentalmente, ojo, mentalmente. Sí. No debe ser palabra hablada. ¿Por qué mentalmente? Para que puedas parar a la mente. Sí. Porque la mente se centrará en esa palabra. Si repites la palabra verdad, verdad, verdad, verdad, pero mentalmente con la lengua de la mente, sí. Se va a detener tu mente en esa palabra, la quietas, sí. La amarras a esa palabra, sí, que la dices mentalmente. Fijarse en un punto exactamente, ¿no? Claro. El punto de la palabra. Entonces de esa manera vas aquietando tu mente. Uh-huh. Luego ya puedes concentrarte en un punto a 20 centímetros de tu frente. Sí. Pones un punto imaginario y enfocas tu visión interna. Es decir, con los ojos cerrados, enfocas una mirada dentro de esa oscuridad a 20 centímetros delante de tu frente. Sí. Y te enfocas allí. Uh-huh. Y miras ese punto. Sí. Sin hacer esfuerzo ninguno, sin levantar la cabeza, en forma horizontal. Tu cabeza que esté mirando, tus ojos que estén en posición horizontal con el espacio. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, de esta manera, si empiezas a hacer el ejercicio en este momento, te vas a dar cuenta de que al tratar de estar concentrada en ese punto y al dejar tu mente en blanco, va a ser bombardeada por una serie de preguntas. Te van a, te van a, te van a decir, mira, que tienes que, mañana tienes que ir al mercado a hacer las compras. Sí, sí, sí. Tienes que ir a recoger a los niños, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer así. Te bombardean las preguntas. Sí. Esa es la mente, la que te está bombardeando de preguntas. Uh-huh. Y no te da tranquilidad. En la medida que tú vayas practicando esta técnica que te enseñé, de concentrarte en un punto a 20 centímetros tuyo, cerrando los ojos, estando sentado en relajación profunda, uh-huh, y no haciendo caso de las ideas que vienen, va a llegar un momento en que esas ideas que vienen ya no te van a hacer efecto, van a rebotar, vas a crear como una especie de un vacío, sí, donde no van a entrar esas ideas. En ese momento has encontrado y estás encontrando la paz, sí, interior, la paz interna. La nada y el todo, ¿no? Como yo le llamo. Claro. Uh-huh. Al entrar en la nada, entras al todo. Sí. Es la puerta de ingreso hacia niveles de conciencia interna. Uh-huh. Este es un tema muy, muy, muy interesante. Y yo creo que vamos a utilizar un programa exclusivamente para todo esto que usted nos cuenta. Bueno, que tú nos cuentas. Te llamo de usted y de tú a la par. Me y parece bien. Incluso entre amigos. Sí, podríamos hacer también un ejercicio de meditación. Lo dejamos aquí como un tema muy, muy interesante. Y yo doy gracias a las casualidades por haberte conocido. Por haber conocido un médico diferente. Para mí esto me resulta muy, muy interesante. Te doy las gracias. No hemos dicho, sí hemos dicho que tú eres de Lima, Perú. Y bueno, pues te doy las gracias. Termina aquí nuestra pequeña intervención por hoy y próximamente volveremos a hablarnos. Muchísimas gracias. Alama, te agradezco infinitamente por haber compartido este momento con tu audiencia, a quienes les envío un cariñoso saludo y que espero que podamos seguir conversando para que puedan comprender sus dolencias, cómo afrontarlas, cómo superarlas y cómo tener una vida mejor y feliz. Pues muchas gracias. Falta nos hace. Muchísimas gracias, doctor Chávez. ¿Qué puedo decir? Que muchísimas gracias al doctor Chávez por esta interesante intervención y también muchas gracias a ti, Carmen María, por haberte mostrado tal cual eres. Muchísimas gracias a los dos y también a todos vosotros que me estáis escuchando. Muchas gracias. Os recuerdo que si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos@hotmail.es. Repito, alamamarcos@hotmail.es, a través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos o a través de mi página del Facebook. Una vez emitido el programa, podréis volver a escucharlo en mi página web. Os repito cuál es: www.activeweb.es/alamamarcos. Muchísimas gracias a todos. Thank you.